Y estamos en dos secciones de la escritura, en Mateo 24 y en Lucas 21 al mismo tiempo. Y les explicaba el domingo pasado por qué es que estamos haciendo esto. Y es debido a que hay una armonía en los evangelios. Es decir, los evangelios, sobre todo Mateo, Marcos y Lucas, llamados así los evangelios sinópticos porque se compaginan mucho entre los tres, hay una complementación de información muy importante entre los tres evangelios. El evangelio de Juan es un poquito diferente, puesto que incluye información que los otros tres no incluyen, detalles diferentes, ¿verdad? Conceptos únicos que son exclusivos del evangelio de Juan. Pero en el caso de Mateo y Lucas tenemos dos de los evangelios sinópticos cubriendo el mismo evento, el mismo episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando pues en Mateo 24, empezando con los primeros tres versículos, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya abordamos este punto el domingo pasado, ¿verdad? En el sentido de que el templo era una de las maravillas arquitectónicas del mundo de aquel entonces, ¿verdad? El resplandor de sus detalles, sus adornos, ¿verdad? Su mobiliaria adentro del templo, todo de oro, ¿verdad? Y de piedras preciosas, reflejaban el sol al atardecer en Jerusalén, y se decía antiguamente que en Jerusalén había un segundo sol, que era el templo de Jehová en Jerusalén. Entonces, era un edificio muy hermoso, muy suntuoso, muy bello, la esperanza de un pueblo restaurado, ¿cierto? Y tenemos que hoy en la actualidad, ¿existe o no existe esa misma esperanza, ese mismo anhelo en el corazón del pueblo judío? Existe hoy en la actualidad, es el centro de adoración, el centro cultico, ¿verdad? De todo un pueblo que Dios llamó para sí mismo. Y bueno, encontramos que las palabras del Señor Jesucristo son inquietantes para los oídos y el corazón de estos discípulos. Dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, Neftalí hablaba ahora en la mañana acerca de las pruebas arqueológicas, ¿verdad? De la veracidad de la Biblia. Y nos hablaba acerca, pues, del montículo del templo. Nomás quiero hacer un par de precisiones. En primer lugar, el montículo del templo no es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes, sino el tercero, ¿verdad? El primero es Meca, luego la ciudad de Medina y al último el montículo del templo en Jerusalén. Y la segunda precisión es de que la escritura nos indica la alta probabilidad que este montículo del templo va a ser compartido, ¿verdad? Cuando se manifieste el anticristo, este montículo del templo va a ser compartido entre musulmanes y judíos, ¿verdad? Edificándose el templo de los judíos adjunto, ¿verdad? A la mezquita musulmana que hoy en la actualidad está ahí. Nos basamos en un pasaje de la Biblia para afirmar esto, que es Apocalipsis 11, no lo vamos a buscar ahorita, simplemente se los dejo en el tintero para abordarlo después. Amén. Esas son las únicas dos precisiones que necesitaba hacer. Entonces encontramos que dice el Señor Jesucristo, bueno, le hacen la pregunta primeramente, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas. Es decir, ¿cuándo es que el templo será destruido? ¿Cuándo es que no quedará piedra sobre piedra? Hay que tener mucho cuidado, porque para los discípulos, las dos preguntas o las tres preguntas que ellos hacen aquí, lo veían como parte de un mismo evento, de un mismo capítulo de la historia, ¿verdad? Las tres preguntas son estas, dice, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, las que Jesucristo acaba de mencionar. Y luego dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida? Y tercero, ¿verdad? Del fin del siglo. Es decir, ya estaban ellos contemplando que estos tres eventos ocurrirían simultáneamente. En la mente de los discípulos, ellos tenían pensado, ¿verdad?, que la destrucción del templo, la señal de la venida del Señor Jesucristo y el fin del siglo serían o formarían parte de un mismo acontecimiento. Pero Jesús les aclara en la respuesta que Él les da. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Es decir, que no les engañe Harold Camping, ¿verdad? Ahora nos da una nueva fecha. Dice que en octubre va a ser, ¿verdad?, el rapto o el juicio final. No sé, cada rato está cambiando de información, así es que no estoy seguro cuál es la actualizada. Pero él afirma, pues, ahora categóricamente que en octubre, en una fecha que él da, va a ser el fin del mundo. No nos dejemos engañar. Muchos han sido engañados, ¿verdad? La iglesia adventista del séptimo día se estableció en base de las predicciones de un predicador bautista que después recuperó, ¿verdad?, la fundadora de la iglesia adventista, quienes también, ¿verdad?, se despojaron de todos sus bienes y se fueron a esperar la venida del Señor vestidos de blanco, ¿verdad?, en las cimas de las montañas, ¿verdad?, y no ocurrió. Otros grupos han venido y han ido, por ejemplo, los testigos de Jehová, que pronosticaron también el fin del mundo, el Armagedón, la venida del Señor Jesucristo. Y así como ellos, muchísimos más lo han hecho al correr de los años, ¿verdad?, sobre todo mayormente en este último siglo XX. Así es que no nos sorprenda que van a venir personas diciendo, aquí está Jesucristo, o allá está, o está próxima a su venida, o está cerca al fin del mundo. Dice el Señor Jesucristo, mirad que nadie os engañe. Es decir, lo que está infiriendo el Señor aquí es de que hay información específica que Él nos va a dar aquí en este pasaje, que nos va a ayudar a identificar la proximidad del tiempo del cumplimiento de sus profecías. Lo vuelvo a repetir por si alguno no captó, se quedó dormido o puso su mente neutral. Hay información clave que el Señor Jesucristo va a incluir en este capítulo, ¿verdad?, sobre una aproximación, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesucristo. Ciertamente, usted podrá decir que nadie sabe ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre habrá de venir. Eso está clarísimo. Amén. Lo dice la palabra de Dios. Pero nótese, no dice la época o el periodo, ¿verdad?, o el tiempo aproximado de su venida. Dice específicamente el día y la hora. Ahora, si el Señor Jesucristo nos advierte y nos dice que no nos dejemos engañar, es porque Él nos va a aportar información que nos va a ayudar para tener una idea clara de cuándo es el tiempo aproximado de su venida. De otra forma, no tendría ningún sentido que Él dijera que nadie os engañe. Y precisamente aquí es donde vamos a encontrar esa información. ¿Cuántas la quieren conocer, hermano? Amén, gloria a Dios. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nótese que la palabra Cristo aquí, simple y sencillamente, es una traducción griega de la palabra Mesías, o ungido, o enviado de Jehová. Es decir, pudiéramos decir aquí también de la siguiente manera, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. ¿verdad? El prometido. Y a muchos engañarán. Tengo una revista ahí, muy conocida, muy popular. No le voy a dar este comercial aquí, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que viene en esa revista. Y hay un número de esa revista donde habla acerca de los falsos mesías. Y hay un listado, ¿verdad? De hombres que han afirmado alguna vez ser el Mesías prometido, el ungido de Jehová. Y bueno, pues muchos de ellos han engañado a mucha gente, ¿verdad? Y pues tenemos algunos casos ejemplares en la actualidad. ¿Se acuerdan de Jim Jones? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de David Koresh? ¿Se acuerdan de este hombre que engañó a la gente diciendo que iba a venir una nave interplanetaria, ¿verdad? Que se iba a llevar pues a los elegidos, ¿verdad? En fin, ha habido muchos engañadores. Por eso sabemos, hermanos, que estamos viviendo en los tiempos profetizados por el Señor. Ahora, este no es el único pasaje que aborda este tema del carácter de los hombres en los tiempos del fin. Vayamos, hermanos, a Primera de Timoteo, si son tan amables. Primera de Timoteo, capítulo 4. Cuando lo tengan, digan amén. Dice aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, empezando con el verso 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, nótese en cuáles tiempos, postreros tiempos, los tiempos del fin, en otras palabras, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir apartarse, alejarse, abandonar la fe. Dice: algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Suena familiar? ¿Qué iglesia o qué denominación o qué secta hoy en la actualidad prohíbe casarse? Ustedes lo contestaron, ¿verdad? No necesito ni siquiera ahondar en ese tema. Hay otras también, pero es la principal, ¿no es cierto? Y debido a eso, pues tenemos un aumento espantoso de casos de pedrastria, ¿verdad? De abuso sexual de menores, ¿verdad? Y hay todo una maraña de casos legales que rodean, ¿verdad?, a este asunto de la prohibición de casarse. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios, nuestro Creador, dijo que la relación entre el hombre y la mujer, dice: el hombre se unirá, se ceñirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice el Génesis que cuando Dios contempló esta relación, esta unión entre el hombre y la mujer, ¿qué dijo? Como que no me convence. No, dijo: es bueno. Y no solamente dijo es bueno, es muy bueno. Amén. Es normal, es natural el deseo del hombre para la mujer y el de la mujer para el hombre. Y esto lo ha creado Dios, es parte de su creación. Y cuando el hombre dice no es bueno, es algo anormal entrar en una relación de matrimonio, en una relación de pareja. ¿Quién está en error? El hombre. Y es lo que estamos cosechando hoy en la actualidad. Bueno, dice que prohibirán casarse. ¿Y qué más? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos. ¿Quiénes son los que imponen la abstinencia de ciertos alimentos? Adventistas, católicos, mormones. Bueno, pues ya tenemos un perfil bastante claro, ¿verdad? De lo que está advirtiéndonos aquí el apóstol Pablo. Dice, (ríe) Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted ora por los alimentos? Yo conocí una familia que oraba, pero después de comer. Se me hizo tan curioso. A mí nunca me había tocado ver eso. Porque a mí me criaron una familia cristiana y pues yo no sabía las costumbres de las demás gentes, ¿verdad? No las conocía. Y me llamó la atención un día que visité esta familia y no oraron antes de los alimentos, cosa que a mí me pareció anormal, ¿verdad? De entrada. Pero ya que estaban llenos y con la panza rebosando, ¿verdad? Dijeron, gracias Señor por la comida. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubieran tenido que comer, ¿verdad? O que hubiera sido insuficiente. Pero bueno, cada quien tiene sus costumbres. Pero vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3, y vamos a encontrar otra descripción interesante acerca de los hombres que habrían de engañar a los escogidos, si fuera posible. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Peligroso. Quiere decir... aguas, pónganse buzos, ¿verdad? Como decimos nosotros hoy en la actualidad. Vivillos desde chiquillos, ¿verdad? Porque hay peligro, ¿amén? Si usted ve que su criatura, su niño o su niña se acercan demasiado a una olla que está calentando, no sé, agua o algún alimento en la estufa, ¿qué le dice? Cuidado, no te acerques porque te puedes salpicar. O no juegues con cerillos porque te puedes quemar. El apóstol Pablo está diciendo aquí claramente que hay peligro en los tiempos postreros, ¿verdad? ¿Peligro de qué? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y con el perdón de nuestro hermano Narciso, ¿verdad? Pero el narcisismo... El narcisismo, ¿verdad? Toma su nombre de una figura de la mitología que se adoraba a sí mismo. Le gustaba verse en el espejo, pues, o verse en el reflejo del ojo de agua y contemplar su belleza. Así hay hombres y mujeres hoy en la actualidad que se dedican a la vanidad, ¿cierto o no? Casi todos los comerciales en la televisión, toda la moda del vestido, programas de televisión, ¿verdad? Uno que dice que no se lo pongan, ¿verdad? Y cantidad de programación en la televisión que hace énfasis en la moda, en el aspecto físico de la gente, ¿cierto o no? Bueno, hay gente que se ama a sí mismo. Tanto que caen mal, ¿verdad? Decimos nosotros vulgarmente, ¡ay, qué pedante!, ¿verdad? O qué estirado, o qué tira aceite, ¿verdad? O tantas otras expresiones que tenemos para referirnos a esa gente. Pero ¿se estará refiriendo únicamente a esa clase de gente el apóstol Pablo? No. Hay toda una corriente filosófica que ha dominado y predominado al pensamiento humano o humanista durante todo el siglo XX y sigue imperando hoy en la actualidad, y se llama la corriente de la autoestima. Auto, propio, estima, amor. Me amo a mí mismo, en otras palabras. Ámate a ti mismo, dicen. Y hasta hay un dicho que no lo dijo Jesucristo, pero ellos dicen que lo dice el Señor. Dice, ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. ¿Cierto o no? Para que puedas amar a otros, tienes que amarte a ti mismo primero. Dice la gente. No dice la Biblia, ¿eh? Se los aclaro. No voy a decir, hermano Felipe nos dijo que la Biblia dice que ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás. Yo no estoy diciendo eso. Ni la Biblia lo dice tampoco. Pero hay gente que lo dice. Y dice así también que dice la Biblia que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y si crías cuervos... te sacarán los ojos. Y el que nace para tamal, el cielo le cae mejor. Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? No vaya a ser que me vaya a salir como el Chapulín Colorado después. Pero la corriente de la autoestima enseña que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a otros. Y si no nos amamos a nosotros mismos, somos incapaces, ¿verdad?, de amar a los demás. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo al respecto? Dice, el que venga en pos de mí, ¿qué? Ame a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sigan. ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! ¿Verdad? Nos pisa los callos. Nos hace incómodos. Este dicho del Señor. Y luego tratamos de racionalizarlo y explicarlo. No, lo que realmente quiso. No, no, no. No nos andemos por la rama. Cristo dijo eso claramente. El que venga en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que ame más padre, madre, nuera, hijos, qué sé yo, más que a mí, no es digno de mí. Es decir, el ser un seguidor de Jesucristo implica de entrada que Cristo ocupa el primerísimo lugar en todo. ¿Cuántos seguidores de Jesucristo tenemos aquí esta mañana? ¿Seguros? ¿Seguritos? A la otra que me falta en el domingo, se lo voy a recordar. Y cuando se les olvide traer sus diezmos, se los voy a recordar. ¿Verdad? Ya están protestando. Muy bien. Dice, vanagloriosos, soberbios. ¿Conoce usted algún soberbio en la iglesia? Blasfemo. Ay, ¿a poco en la iglesia del Señor Jesucristo va a haber gente blasfema? Así es. Les pudiera dar muchos ejemplos. Tres predicadores, y así, aquí sí lo voy a dejar grabado para que vean. Tres predicadores de renombre que han hecho popular esta idea de que tú y yo somos dioses. ¿Sí? Kenneth Hagin, Kenneth Copeland y Benny Hinn. Ellos dicen que nosotros somos Cristos, en pequeño, igual que Cristo. Nosotros somos dioses igual que Dios. Y así como Dios por su palabra puede crear realidad, nosotros por medio de nuestra palabra, hay poder en nuestras palabras, dicen ellos. Es metafísica, pues. Para los que no conocen algo de la metafísica, búsquelo en internet, ¿verdad? Es la idea falsa de que nosotros por medio de la palabra de nuestra boca podemos hacer de nuestra vida algo de bendición o algo de maldición. Es decir, que si nosotros declaramos prosperidad, vamos a prosperar. Si declaramos enfermedad o pobreza, vamos a recibir enfermedad o pobreza. E inclusive este concepto se ha vuelto muy popular dentro de la iglesia evangélica en general. Hay algunos libros ahí que han salido y que se han hecho muy populares. Una se llama La Choza, ¿verdad? The Shack, en inglés. Oprah Winfrey sacó su libro, El Secreto. ¿Han oído mentar El Secreto? ¿Verdad? Y estos libros son de lectura muy popular. Y hay pueblo evangélico que se está alimentando de esta basura. Pero no necesitamos irnos muy lejos, hermanos. Hoy en la actualidad, aquí en el canal Enlace de Costa Rica, tengo entendido que está su base ahí, es una corriente constante, es un flujo constante de error tras error, de doctrina de demonios tras doctrina de demonios, de fábula tras fábula, y le dicen a usted, siembre su semilla de fe y declare prosperidad. Usted mande su ofrenda, venda su casa, haga lo que tenga que hacer, hipoteque su casa, su propiedad, lo que tenga que hacer. Usted mande una semilla de fe a canal Enlace, ¿verdad? Y usted va a recibir su milagro. Vamos a pactar, dicen ellos. Vamos a pactar usted y yo de que usted va a recibir su milagro. Esto no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Hay hombres blasfemos en la iglesia Definitivamente los hay. Desobedientes a los padres. Hay jóvenes cristianos, entre comillas, que son desobedientes a sus padres. Quisiera poder decir que no, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Dice, ingratos, que no tienen gratitud, que esperan que todo se les dé y viven en la mentalidad del dame. Y siempre con la mano estirada, ¿verdad? Dame. Pero nunca, nunca se detienen a pensar, bueno, si alguien me está dando a mí, es porque él o ella se van a quedar sin lo que me están dando. ¿Sí me explico? Es decir, así como la energía no se acaba, sino que se transforma, también la riqueza, ¿verdad? Es igual. Si, y si nosotros empezamos a distribuir la riqueza, como lo propone cierto individuo de la política norteamericana, dice, vamos a redistribuir la riqueza, ¿sí? Alguien se va a quedar pobre. Amén. Alguien se va a quedar sin aquello que está aportando. No hay esta idea de que la riqueza se puede crear de la nada, ¿sí? Hay que trabajar, hay que esforzarse para lograr obtener esa prosperidad tan anhelada para muchos de nosotros. ¿Cierto o no? Amén. Entonces, a Dios le agrada bendecir a algunos con prosperidad y a otros no les da prosperidad por alguna razón. No todos son ricos y no todos son pobres. Pero Dios a cada uno le da su justa medida. Dios, ¿verdad?, nos bendice a todos y a cada uno con lo indispensable. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Hay alguno aquí que se quedó sin comer esta mañana? ¿Hay alguno que, digo, a fuerzas, no? Yo sé que voluntariamente algunos están quizá ayunando, pero a fuerzas nadie se queda sin comer. Gracias, ¿se quedaron sin techo anoche? ¿Sin cobija? Dios es grande, hermano. Gloria a Dios. Ok. Dice, además, dice, impíos, que quiere decir inmorales, ¿verdad? Dados a los vicios de la inmoralidad. Pudiera incluirse aquí, posiblemente, bueno, ¿para qué nos metemos en ese terreno? Sin afecto natural, es decir, no pueden ver a sus semejantes con un amor normal. Todo es lujuria, todo es deseo, todo es pasión, ¿verdad? Implacables, es decir, no hay disciplina en ellos. Calumniador, no, en la iglesia no hay calumniadores, ¿verdad? Solamente hermanos muy comunicativos, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Hay calumniadores en la iglesia hoy en la actualidad? Tristemente. Y es la ruina de la iglesia. Dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, wow, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hay un sinfín de títulos de libros en la librería cristiana que afirman que Jesucristo fue un millonario. Cristo fue rico. Dice Derek Prince, un predicador de color en Los Ángeles, dice que Jesucristo fue, vistió con ropa de diseñador. Que porque su túnica, ¿verdad?, no era había sido fabricada, ¿cómo se dice? Ustedes que manden, diseñada específicamente para él, sin costura, ¿verdad? De una sola pieza, de pieza a cabeza. ¿Mande? Sí, era diseñada para él. Y pues la diseñó su mamá. Pero no de diseñadores de moda, ¿verdad? No de diseñadores de caché, ¿verdad? De dinero. ¿Cuánto le costó? Pues el trabajo de su mamá nada más, ¿verdad? Pero él no vestía con seda italiana, ¿verdad? No manejaba un Rolls Royce, no tenía mansiones de millones de dólares. Cristo mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, ¿ok? Pero hay quienes afirman que él era millonario y por lo tanto eso justifica que ellos estén robándole a las ovejas el dinero para que ellos queden ricos por eso. Ah, gracias. Nótese, ¿por qué digo que todos estos están dentro de la iglesia? Por lo que dice en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Es decir, van a parecer que son personas devotas. No me refiero a devota de vaquero, ¿verdad? Sino con personas piadosas, personas consagradas a Dios. Y usted los ve y bueno, a mí no, pero a algunos les inspirará respeto, ¿verdad? Admiración, hasta temor, ¿verdad? El apóstol del Señor. Hoy a la cuna de lobos le llamamos concilio de apóstoles y profetas, ¿verdad? ¿Qué pensará Dios de todo esto? ¿Qué estará pasando por la mente de Dios cuando Él ve todas estas situaciones dentro de su iglesia? ¿Verá con agrado todo esto? Ciertamente que no. Y luego menciona nombres, para que vean que yo no soy el único que menciono nombres, ¿eh? Pero más adelante. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Evita, huye, corre. Como si fuera la plaga, ¿verdad? Apártate de ellos. No compres los libros de Benihín, de todos estos tipejos, ¿verdad? Que están queriendo endoctrinarlo a usted con sus falsas teorías y sus métodos y sus rituales y sus técnicas para lograr prosperidad y sanidad. Huye de ellos, son la plaga, dice la palabra de Dios. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, niegan la misma palabra que ellos afirman defender con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Estas mujeres, dice, son de este tipo, las especifica, arrastradas por diversas concupiscencias. Anoche estuve leyendo un artículo, hermanos, un artículo en el internet actualizado, que afirma que el índice de infidelidad en los matrimonios cristianos, hoy en la actualidad, hermanos, uno pensaría, bueno, pues es el hombre que es infiel, ¿no es cierto? Sería lo típico, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura. Pero estaba leyendo una encuesta que se realizó, un estudio bastante amplio que se realizó, y son más las mujeres, hermanos, que son infieles hoy en la actualidad dentro de las iglesias que los hombres. Realmente me tomó por sorpresa. Yo no esperaba ese resultado. Y me impactó. Y casi no lo creería o no le daría crédito, a no ser porque conversaciones recientes con algunas hermanas me lo confirmaron. Hermanitas que usted las ve y dice, no, pues esta no mata ni una mosca, ¿verdad? Y sin embargo ya están sobre el segundo o tercer affair, ¿verdad? Amorillo, romance, como la quieren llamar. Es escandaloso, hermanos, lo que está sucediendo en la iglesia. Y todo lo justifican tan naturalmente, ¿verdad? Dicen, no, pues lo que pasa es que él me pegaba y pues, pero todavía no tiene divorcio y ya estás con otro novio. ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia? Es un escándalo, es un escándalo. Si nosotros no tenemos un nivel de santidad superior a la que tiene el mundo, ¿cuál es entonces el chiste? ¿Cuál es la función de la iglesia? Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero si la sal pierde su sabor y la luz se vuelve oscuridad, ¿con qué vamos a darle sabor a la vida y con qué vamos a iluminar el camino del perdido? Algunos ni siquiera se molestan en casarse, nomás se juntan. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Son los que siempre se acercan al pastor y, pastor, y si siempre traen alguna pregunta de esas, ay, no, otra vez no, dice el pastor. ¿Cuántas veces necesito que te lo explique? Y si él esto, y si él aquello, y si me mira feo, me puedo divorciar de él. Y presentan toda clase de situaciones circunstanciales como para justificar, ¿verdad?, su proceder. Y el verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres, para aquellos que me pudieran acusar de mencionar nombres, Pablo lo hizo. Si Pablo lo hizo, yo creo lo puedo hacer yo también. No es que me quiera comparar a Pablo. Pero él es mi ejemplo. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irá más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Hermano, no se puede esconder el sol con un dedo. Amén. Tarde que temprano, la verdad sale a la luz. Y luego vienen los escándalos. ¿Supiste que fulano de tal, sobre todo un nombre bien conocido, bien popular, ¿no? ¿Supiste que el pastor fulano de tal se metió en un problema de faldas? ¿O supiste que fulano de tal ya cree en el ¿cómo le llaman los mormones esta? Poligamía, ¿verdad? Poligamia, gracias. ¿Supiste que el pastor timó a tanta gente y los dejó sin casa? Y así puras de esas, ¿verdad? Tarde que temprano sale a la luz. No hay forma de esconder nuestro carácter. Quiero terminar esta sesión sobre el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo. Recalcando, hermanos, que los tiempos cercanos al final del Señor Jesucristo son tal y cual el Señor Jesucristo lo describe aquí. Estamos viviendo en esta realidad ahora. Pastores que han dedicado su vida, predicadores que han dejado, hermanos, sudada la camiseta, que han dejado su alma en el campo de juego, que no han virado ni a diestra ni a siniestra, sino que se han mantenido, como dice este coro que entonamos como la flecha, derechos, ¿verdad? Con su mirada fija en la meta que es Jesucristo. Hombres irreprochables, de testimonio irreprochable, que hoy por hoy están al borde del precipicio físicamente por la ingratitud, por la inmoralidad, por el desprecio a la sana doctrina y por todas estas características que encontramos mencionadas aquí. Muchos, ¿verdad?, en ese ánimo de querer buscar una fórmula que les garantice el crecimiento de sus, el crecimiento, ¿verdad?, y que les garantice una cierta solvencia económica que les ha sido negada, ¿verdad?, a lo largo de las décadas de la mitad del siglo XX para adelante. Aquellos pastores hambrientos de éxito han implementado y han abrazado corrientes ajenas a la palabra de Dios. Y ellos sí, ¿verdad? Aplausos, laureles, les va muy bien. 100 millones de dólares le regalaron, ¿verdad?, por decirlo así, a Harold Camping, este timador, ¿verdad?, este falso profeta, 100 millones de dólares gastó en una campaña publicitaria y muchos aportaron, hermanos, económicamente, inclusive vendieron sus casas, sus propiedades para apoyar esta causa. Y ellos sí, ¿verdad? Bravo, bravo. Ah, otra fecha, está bien, vamos a creer en Harold Camping, no importa qué es lo que diga él está bien. Pero no sea un predicador fiel a la palabra, un predicador dedicado, ¿verdad? A la verdad, al testimonio de la verdad que está, ¿verdad?, en la trinchera diariamente. Ese hay que matarlo de desesperación. Hay que acabárnoslo, hay que chuparle hasta la última gota de energía, ¿verdad? Y al último, una patada y vas para afuera. Y a ver a quién traemos. Hermanos, déjenme decirle una cosa, los buenos se están acabando. Dije algo muy importante. Los buenos se están acabando. Hay muy pocos ya. Y lo que es más fuerte, hermanos, es que no hay quien tome su lugar. No hay quien lo reemplace. Así es que usted dirá. Usted dirá. Vamos a armarnos de valor, vamos a esforzarnos en sacar adelante, ¿verdad?, este proyecto que el Señor Jesucristo llama iglesia, para el beneficio mío, de mi familia, de mis hermanos. Vamos a echarle todas las ganas, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar el ministerio del hermano predicador. Vamos a sacar adelante este proyecto de iglesia. Vamos a unirnos en oración. Vamos a servir desinteresadamente. Nos vamos a integrar, ¿verdad?, al resto del equipo, por tratar de sacar, ¿verdad?, adelante esta misión de la iglesia. Amén. Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque los tiempos en los que estamos viviendo, sí, ciertamente son peligrosos, pero tú nos has dado tu palabra como lumbrera a nuestro camino. Y tenemos el faro de luz, Señor, este faro de luz que son las Escrituras, para guiarnos. Y nos van a guiar a feliz puerto, Señor. Nos van a guiar hacia el milenio, el reino de paz, si tan solo decidimos ahora mismo hacer las paces contigo, integrarnos, Señor, a tu plan, cualquiera que ese sea. Ayúdanos a ser hijos obedientes, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.